Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y cuando empezamos este programa y nos enterábamos de las vicisitudes del viaje de Gustavo Lema, contractor que lo remolcó, no sé si ustedes estuvieron escuchando el comienzo del programa, pero él ahora está en San Luis, exactamente en San Luis, de donde no tiene que traer esos ricos alfajores, le tenemos que avisar. Pero estuvo ahí tratando de salir de un lugar donde había inundación y lo tuvieron que remolcar y demás. Bueno, yo dije que todas esas experiencias de viaje podrían llegar a ser algo absolutamente creativo. Y precisamente vamos a hablar con Vivian Acuña, que comienza mañana lunes un taller de escritura creativa, relatos de viaje, justo, relatos de viaje, y el ciclo de cuentos de escritoras del siglo XX, Me gusta cuando callas, y Leer al sol en el turno de la tarde. Bueno, Vivian Acuña, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Julia, muchas gracias por el llamado y qué bueno el programa. Muchísimas gracias a vos. Bueno, pero contanos esto del taller de escritura creativa de relatos de viajes y de lo que quieras, cursos que se dan en el Salón de las Palabras, que vamos a decir dónde queda. Sí, queda frente al Jardín Botánico. Precioso. Un lugar muy inspirador y además muy accesible, ¿no? Porque está ahí a metros de Avenida Santa Fe. Y bueno, justamente la idea de trabajar el taller de escritura con los viajes en el verano es porque, además de que viajamos y que estamos predispuestos de otra forma, también es verdad que el Año Nuevo es un espacio simbólico y uno quiere muchas veces iniciar proyectos que siempre quiso y por alguna razón no lo hizo, o que son proyectos que se iniciaron o quedaron, y generalmente los viajes son algo que siempre queremos poder contar y contar de forma literaria. Así que es una buena oportunidad para volver a nuestros viajes realizados, no importa la época, pero todas esas anécdotas como las que contaba Gustavo en el inicio del programa, que son las que contamos a los amigos y vamos y seguimos contando en el tiempo, es una oportunidad llevarlas al lenguaje literario. Y también no solamente los viajes realizados, sino nuestra experiencia en la ciudad, que cambia en el verano. Es cierto. En la ciudad viajamos en bicicleta, en subte, en colectivo, caminamos, y el verano nos dispone de otra forma que también podemos abordar a través del lenguaje y ver cómo nos relacionamos con la otredad, con el paisaje. Así que... Y es cuestión de animarse, ¿no es cierto, Vivian? Sí. Porque yo supongo que esto que ustedes ofrecen en el Salón de las Palabras, que de paso, cañazo, vamos a decir que hay un sitio web, www.salondelaspalabras.com, donde debe estar toda la información, sí, detallada. Está todo completísimo. Ahí está, muy completo. Pero no estamos pensando en gente que ya tenga un training, un entrenamiento, no, de escritura, claro, sino puede ser alguien que no se haya animado y que tal vez esta sea una motivación. Exactamente, y por eso también la escritura es privada, porque el inicio de la escritura también es importante que cada uno sienta que puede equivocarse, que puede experimentar en el lenguaje, algo que también, por supuesto, han hecho los grandes escritores y escritoras, ¿no? Los géneros íntimos son un espacio de experimentación del lenguaje escrito. Pero, de verdad, el taller, que son 8 clases nada más, precisamente lo que propone y es iniciar esa relación con el lenguaje escrito para todos aquellos que quieren también comenzar con la escritura. Y después van a adquirir herramientas para poder continuar solos y no depender siempre de un taller, aunque por supuesto seguimos todo el año con otros géneros, pero la idea de las 8 clases es para que puedan comenzar y que las consignas los ayuden a producir con su propia creatividad, con sus propios intereses. Escuchamos música, vinculamos películas, obras de arte, todo lo que tiene que ver con nuestro imaginario. Ahora, vos sabés que estaba viendo que otra de las propuestas es Leer al sol, y sí, observaba, por ejemplo, el otro día que tuve bastante rato de espera en un aeropuerto, porque llegué temprano, nada más que por eso, claro, no por ninguna dificultad, porque soy medio maniática, y me llamó la atención de ver cantidad de gente con librito en mano, haciendo tiempo como yo, y leyendo. Y me sorprendió, por ejemplo, mirá, estoy imaginando un chico joven, y yo soy curioso, curiosa, entonces no te voy a decir que me meto por encima del hombro para ver qué está leyendo, pero si puedo ver la tapa, la chusmeo para ver qué está. Y me llamó la atención un chico joven que estaba en el aeropuerto de Bariloche leyendo un libro que tenía en la tapa el Papa Francisco, ya eso me llamó la atención. Mira. Y el libro se llama Liderar con Humildad. Ya, ¿viste cuando vos decís, entonces ya uno empieza a fantasear la personalidad del que lee eso? Porque claro, dice, un chico joven, yo entonces me preguntaba, ¿será seminarista? ¿Tendrá vocación religiosa? Por ahí nada que ver, pero digo, ¿cómo a veces el libro que vos tenés en la mano da señales de quién sos o cuáles son tus gustos, ¿no? Claro que sí, porque con la literatura, además de que accedemos a todo lo que no conocemos, también leemos aquello que nos identifica, por lo tanto es un mundo tan amplio y diverso, por eso tan rico, que en el verano especialmente también tenemos que dedicarle un tiempo y un espacio a la lectura, porque es el momento en que realmente tenemos que tener otro tipo de relación con nuestra imaginación, darle un poco de descanso a la imagen que está tan vinculada a los medios y a los discursos que realmente atraviesan nuestro imaginario de una manera muy importante, y apartarnos un poquito de toda esta cuestión tan del año y poder realizar otro viaje a través de la literatura, ¿no? Es cierto. Y también ustedes ahí se ocupan de las escritoras del siglo XX. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata? Ah, sí, eso es muy lindo porque es un ciclo nuevo que iniciamos este año, que tomamos irónicamente el verso de Neruda, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Sí. Y en realidad nos vamos a ocupar de la gran presencia de las mujeres escritoras desde el siglo XX, de todas las lenguas, de los distintos momentos, además del siglo XX, que es un siglo sumamente heterogéneo, con momentos muy importantes históricos, y nos vamos a ocupar de ellas, ¿no? De su literatura, de la forma en que han podido trabajar, escribir, publicar, de cómo es la materialidad desde un sujeto de la enunciación femenino, ¿no? ¿Es igual la escritura de hombres y mujeres? ¿Tenemos las mismas posibilidades o no para realizar la escritura, el público? Bueno, tenemos verdaderamente escritoras maravillosas. Como por ejemplo, a ver si tuvieras que elegir con Catherine Mansfield, vamos a pasar por Dorothy Parker, Virginia Woolf, entre las argentinas no solo Silvina Ocampo, sino Sara Gallardo, Ana María Matute, la española, que es maravillosa. Siempre cuentos, vamos a trabajar cuentos. En muchos casos van a conocer escritoras que también tienen novelas y que si les gustan las pueden luego leer, que también es un poco la propuesta de Leer al Sol, conocer escritoras y escritores, a veces, por supuesto, muy conocidos, otros realmente nobles, pero que también tienen novelas y que cuando el lector se identifica con esa escritura, con esa materialidad, entonces entra a un universo de la lectura que continúa por sí mismo, ¿no? Y entonces los talleres son disparadores, no son lugares donde uno tiene que estar permanentemente para sostener un hábito, sino incorporar la lectura como una forma de vida. Muy bien, entonces Viviana Acuña, cursos en el Salón de las Palabras, vamos a reiterar un sitio web, www.salondelaspalabras.com, ahí está toda la información, es una propuesta que se puede comenzar mañana, así que habría que empezar a investigar hoy para poder ponerse a tono con la fecha y comenzar mañana y también ver qué otras propuestas hay. Te agradecemos muchísimo por este trabajo y bueno, que tengan mucha suerte con todos los cursos. Al contrario, muchas gracias a vos, Julia. Un abrazo. Un abrazo y buen verano. Gracias igualmente. Chao.